mexicano en la furia. Dale play. Ya no tengo la vida tranquila porque cuando llego me mambo lolo. Ten cuidado mami porque tú no sabes de lo que soy capaz de hacer yo. Si llego chapeto me mambo lolo. Si estoy bueno y sano me mambo lolo. Ahí bájale algo que me estoy cabriendo. No estoy pa' aguantarte tanto bololo. Bololo, bololo, bololo, bololo, bololo. Mamá sota, no te me ponga intensa. Soy tu león y tú eres mi presa. Deja la rabia y a la cantaleta. Yo no gusto de mujer karateca. Karateca, karateca. Yo no gusto de mujer karateca. Karateca, karateca. Yo no gusto de mujer karateca. Yo. Si llego chapeto me mambo lolo. Si estoy bueno y sano me mambo lolo. Ahí bájale algo que me estoy cabriendo. No estoy pa' aguantarte tanto bololo. Llego a la casa con su bololo. Le va a dar rango, apártala yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Con su bololo, con su bololo. De aquí se va ella o me voy yo. Deja la cuerda que no soy yo, yo. No soy yo, yo. No soy yo, yo. Yo, yo, yo. Se monta en una patineta. Quiere tener amarrado, como si fuera un venado. Y es que celosa, esa doña, me plata los platos, me esconde la ropa. Me quiere tener amarrado, como si fuera un venado. Gerald el insuperable, Luis Sara, de este lado. Jay Dance, ya este es el Chucho Man, Kobachi Record, de producer. DJ Hugo, Rey Perreo, DJ Yazo, DJ 110. Voy a hablarte claro, si sigues así no va a entrar ni un centavo. Deja ya tu bololo, te vas de la casa o me voy yo. Deja tu azar, voy a hablarte claro, si sigues así no va a entrar ni un centavo. Karateka, karateka, yo no gusto de mujer karateka. Karateka, karateka, yo no gusto de mujer karateka. Deja ya tu bololo, te vas de la casa o me voy yo. Deja tu azar, voy a hablarte claro, si sigues así no va a entrar ni un centavo.